Y una de las cosas, una que salía en la discusión paritaria a principios de año fue esto del ítem aula que tenían los docentes. Y desde el Poder Judicial acá en Mendoza, la Corte adoptó, tomó el ejemplo y fundaron generaron este nuevo el ítem, un ítem aula, pero para los trabajadores judiciales. Pero esto, por supuesto, ha producido reacciones en los trabajadores judiciales, pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos aguarda muy amablemente la secretaria adjunta del sindicato que nuclea a los trabajadores judiciales. Nos referimos a Adriana Domínguez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bien, ¿qué es esto del ítem presentismo perfecto, asistencia perfecta, el ítem aula que tienen los judiciales? El ítem asistencia perfecta, vos lo has dicho. Y también dijiste algo muy interesante, la Corte solo ha reglamentado el ítem, bajo ninguna circunstancia se ha flexibilizado ni nada que se le parezca. Lo que ha hecho la Corte es, justamente si vos la tenés ahí a la vista y demás, ha tenido en cuenta que hay algunas cuestiones que no pueden ser castigadas con el salario de los trabajadores ni bajo descuento porque están protegidas por leyes nacionales, incluso por algunos convenios internacionales que ha firmado la Argentina, como la protección a la maternidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para los trabajadores, ya sea desde el Poder Ejecutivo o ya sea de la Suprema Corte, seguimos en pie de lucha por el ítem porque no se ha desterrado, es decir, es un ítem que precariza el trabajo y precariza el salario de los trabajadores. Por lo tanto, no ha cambiado el espíritu, que es justamente que hayan muchos compañeros trabajando, no importa en qué condiciones. En este caso, el ítem no contempla los temas de salud. Por lo tanto, los compañeros en algún momento van a tener que venir enfermos. No contempla el estudio. En el Poder Judicial hay muchos compañeros estudiando, producto de la materia que nosotros trabajamos. Tampoco se contempla esa circunstancia. Pero al margen de eso, nosotros lo rechazamos porque todo ítem que intenta precarizar o flexibilizar las condiciones, nosotros lo rechazamos de plano. Sin embargo, es también importante aclarar que las medidas de fuerza que nosotros llevamos adelante, que no son tales, son medidas de acción sindical, porque estamos en asamblea, también tienen otras reivindicaciones. Tienen la reivindicación de la reapertura del paritaria, el rechazo al decreto del gobernador por considerarlo ilegal, y restrictivo de la negociación colectiva. Tiene también las condiciones de trabajo, por condiciones en donde algunos compañeros son, sobre todo oficinas fiscales, trabajan en pésimas. Bueno, y otra serie de circunstancias que nosotros ya veníamos reclamando de antes y se han ido sumando a este tema. Quisiera meterme un poquito más en esto de la precarización, respecto del salario, porque el ítem es no bonificable y no retributivo, ¿no? Esto significa que no van ni a la jubilación, ni a la obra social, ¿no? Es remunerativo y no A bonificable, ver. pero, sin embargo, también está regido, como vos decís, en la precarización, ya que simplemente el hecho de que no se contemple, no es que no se contemple para la jubilación, como es un ítem que va y viene de acuerdo al mes que uno pudo trabajar o no pudo trabajar, la pregunta que nos hacemos es cómo haría el ANSES el día de mañana para poder incorporar un ítem que una vez lo tenéis y otro no, que es algo parecido a lo que pasa cuando uno pide un préstamo en un banco, que el ítem presentismo nunca se toma en cuenta, porque es variable, porque un mes se cobra y otro por alguna otra razón no se cobra. Esto pasa lo mismo, por eso precariza el trabajo y sobre todo precariza todo lo que esté por fuera de los básicos. Todo lo que esté por fuera de los básicos es una precarización del salario. Nosotros quisiéramos, siempre decimos, tener en este caso, por ejemplo, el salario de un magistrado que tiene tres ítems, que es ejercicio en la magistratura, antigüedad y básico. Ese es el salario que deberíamos tener todos y cada uno de los trabajadores de la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, seguimos insistiendo en que es precarizador. cualitativamente, sobre todo, no cuantitativamente, porque en este momento es cierto que no representa una gran cantidad de dinero para los trabajadores, pero por entender nosotros su fin y por saber por experiencia de nuestra pertenencia a la Federación Judicial Argentina, de experiencias de otras provincias en donde ese ítem o los años se convirtió hasta en el 40% del salario, es que lo rechazamos. Acá también hay un reclamo histórico que pareciera que se aleja cada vez más, que esto de que en alguna época se conoció como el enganche que tenían los trabajadores respecto de los jueces. Esto parece ser que se va alejando cada vez más, ¿no? Sí, nosotros nunca hemos bajado la bandera de la porcentualidad. De hecho, es bueno recordar que la porcentualidad fue una de las primeras medidas que tomó Julio Cobos cuando asumió la gobernación y cuando era, si no mal no recuerdo, también ministro de este mismo gobernador. Entonces, cuando asumió él, se quitó, se hizo un juicio, porque eso tenía que ver con Romano en su momento, uno de los jueces que se jubiló. Pero en definitiva, como vos decís, es un reclamo histórico que se ve alejado cada vez más por dos cosas. Primero, porque no hay ninguna voluntad política en que los trabajadores tengamos cada vez menos brecha entre los que más ganan y menos ganan. Eso es una decisión política. Por segundo, nosotros habíamos comenzado en el año 2013 con una cláusula que año a año se iba incorporando en la paritaria, que era que tenía que ver que si en el año calendario el porcentaje que cobraban los magistrados era superior al porcentaje que nosotros habíamos obtenido vía negociación colectiva, esa diferencia debía corregirse al año siguiente. Cuando este año en la paritaria, que fueron bastante vergonzosas, fueron solo cuatro sin oferta y tres que, bueno, no contuvieron más que una burla a los trabajadores, este año ni siquiera la quisieron discutir. O sea, insisto, la decisión política es que la brecha entre lo que más ganan y menos ganan se aumente, justamente lo contrario a lo que iba esa cláusula, que es la cláusula C del año 2013. Entonces, para nosotros, cada cosa que va pasando en distintos sectores, en la justicia, en la educación, en la salud, es la decisión de que este ajuste lo paguemos los trabajadores.